to the beat. Body work will set you free. Hola, hola, hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Voz. Acá, como todos los martes, de 22 a 24, amigos del Americano. Muy buenas noches a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea. Bueno, vamos a arrancar. Hoy, la verdad que... una sorpresa, che. La verdad, una sorpresa. Así que un día volvió. Un día volvió. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. No, diga así, no diga así. Lo extrañamos, no lo extrañamos. Así. Te echamos un par de frazadas. Muy buenas noches, querido amigo, señor Dani Casanova. Pero, ¿cómo les va, chicos? Hacía rato que no los veía, ¿eh? Bueno, ¿cómo les va, Dani? Por gracias. Razones de fuerza bienvenido. Mayor. Bienvenido. Gracias por venir. Hoy pude reemplazar al Gordini, ¿eh? No, Gordini tiene más problemas. Tiene más problemas que Milei, el Gordini este. Más problemas un que estómago Milei. Nuevo. Buenas noches, Pochi, querida. Hola. ¿Cómo le va? Hola, monito. Hola a todos. ¿Cómo hola, anda? Dani. Te hola, quiero. Pochi. Ay, qué dulce. Se extrañaba. Bueno, el resto también lo quiero, pero bueno, él se extraña también. De los DJ, los chicos siempre nos vemos. Morocha, muy buenas noches. Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo le va? Excelente, hoy me vine en el catamarán. ¿Vio? ¿Cómo empuja ese catamarán, eh? Espera, espectacular. Mamá, es un semi eso. Espectacular, es espectacular. Compañero y amigo Adri Contestable, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido mono. Bienvenido, Dani, y bueno, las chicas. Gracias, acá. Gracias. Tenemos a... Me hice la pajarera, me hice hoy, miren. ¿Por qué la pajarera? Hoy me hice la pajarera. Y bueno, vamos a saludar a la señora directora de la radio, a la señora Claudia Daporta, que ella siempre está, Hola, Claudia. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. Y vamos a agradecerle al señor Andrés Rolón de Rituales de Marte, por su buena onda siempre. Él tiene buena onda con nosotros, así que gracias, Andresito querido, Andrés, que viene una vez por mes, Así que, Andresito. No. Dani. Gracias. No, bueno. Mejor que venga, Andrés. Chicos. Hasta ya no viene. Bueno. Si se quieren comunicar con nosotros, 116470 47. 116470 47 es el teléfono de la 102.9 Box. Esta es tu onda. Así que bueno, ahí estamos. Ya están volviendo los anfitriones de Ultra Night, sí. Así que ya están volviendo. Así que el así sábado, que el sábado van a estar ahí festejando tu cumple, manito, Gran noche, gran noche, los quiero a todos. Super noche. Los quiero a todos ahí, es una noche especial para Vamos mí, así más. Que voy a invitar al señor Damián Espadera y a Mari. ¿Se fue o no? Mari está firme. Hola, Mari. Como pata de catre. Hola Mari. Podrían ir para Ultra, siempre haciendo el aguante. Podés venir, Mari, Bueno, voy a saludar que cumplió año un gran amigo, nuestro amigo, Ari lo sabe, Dani también lo conoce, al francés, al francés. Hoy cumplió año. No, cumplió ayer fue el cumple de... No sé quién es el francés, pero feliz cumpleaños. El cordobés, el cordobés, pero más conocido por el francés. Así que feliz cumple, es el cordobés amigo. Francés, este. Ah, bueno. Feliz cumple. Feliz cumple, francés. Las dos cosas. Cordobés. Beso. beso a mi hoja y a Lauti. No, a mi hija y su novio, hija. A mi hija. Bueno, che, yo escribo rápido. Hola, ma, te estamos viendo con Lauti. Ahí está mi bebé. Hola, mi amor. Bueno, ojo lo que hacen ustedes dos. Hola, Celia, ¿cómo está? Buenas noches, Celia. Ella me sigue, ¿viste? Y la nene volvió. Celia. Vino el nene, Celia. Así que bueno, un beso grande para usted, Celia. Y para Beto, gracias feliz por estar año, ahí. Feliz año, Celia, no te vemos feliz el año, año pasado. Para usted y para Beto. Muy buena noche y se volvimos. ¿Cómo están todos? Dice Celia. Pero de 10, Celia, ahora que está usted, de 10. Bueno, ahí estamos, un martes más. Ya saben. Sábado que viene festejo mi cumple en Ultra Night, Avenida Mitre 4637, Los espero a todos. Tiramos el boliche por la ventana. Olvídate. Vamos a ver si le podemos llevar a Damián y a Mari, che. A mí me dijo Mari que venía, ¿sí? Yo no. Yo del domingo te estoy luchando de convencerla a mi vieja. Ay, qué bueno estaría. Estaría muy bueno que vaya. ¿No quiere? No, no. Y aparte la escalera va a ser un problema. ¿Y dónde la ascensor? La ayudamos. Sí, pero lo que pasa es que el ascensor lo usan de noche, no se puede. No se puede porque hay que pedir a lo de al lado. Es todo un tema. Permiso, hay que entrar por pero ahí. Pero no, igual mi vieja es sacarla de... Yo en un asado. Así que... hola Dani querida, ¿cómo están? Muy buena noche. Ese hermoso grupo, dice Dani Condi. Hola, Dani. Hola, diosa. Bueno, qué fotito nos sacaron el sábado, Dani. ¿Cómo estaba usted, morocha? Sí, decir la verdad. Estaba terrible. ¿Cómo estaba? Estaba terrible. Mamá, ¿no? Querida, terrible. Estaba inspirada. La vedette. ¿Cómo le miraba? ¿Viste cómo dice la vieja? La ¿cómo vedette? Le miraban todo el zapato que tenía puesto. ¿Viste? Todos decían que lindo zapato. Todos decían, es verdad. ¿Tenía zapato? ¿Usted se dio cuenta? Porque hay una anécdota y hay una ¿tenía zapatos? Ah, no me dejes. Después, no bueno, me... pero no lo puedo contar al aire. Después les se lo cuento. Viste, Dani, vos y yo somos todos los nos quedamos afuera. Cuando les conviene, sí. Cuando les conviene, no. No, no es así. Dani, escúcheme. No es así. Se lo digo en vivo. Lo espero un sábado, Un sábado parezco. No, este sábado que voy a festejar pero, mi cumpleaños. Pero trabajo, hermano. Oh. Tengo evento. Así que de corazón te iría. Bueno. Pero justo tengo evento, sí. Bueno, el buenísimo. Próximo no. Tengo uno libre, pero bueno. Bueno, chicos. Vamos a la música de la mano de Dani Casanova. A ver, Dani, ¿con qué nos y ya deleita, regresamos, dale. Thank you. FM, radiobox.com. Este es nuestro WhatsApp, 11 6400 7047. Escuchando Radio Box FM 102.9. Hola. You never heard me break your heart. You didn't wake up when we died. Bueno, ahí estamos de vuelta. Vamos a saludar a la señora Gladys Contestable y le dice: hola, buenas noches, chicos, recién saliendo del club. Saludo a todos, Hola. Hola, diosa, qué linda te quedó la calza. Bueno, Celia se fue porque se van a descansar, porque después se van de paseo con Beto, se van de vacaciones, así que felices vacaciones, Celia y Beto, que la pasen muy bien, cuídense y gracias por estar, muchísimas gracias. Así que bueno, Estela Mariel Abate dice: hola, Ami, Iris. Hola, ¿cómo estás, Estelita, mi amiga de la infancia? Muy buenas noches a toda esa gran familia de amigos del americano, mis felicitaciones por su gran entusiasmo que transmiten, dice Daniel Herman, de Batería Herman. Gracias, Dani, querido. Muchas gracias, hermano. Gracias. Bueno, Gastoncito Espinosa. Ah, mirá, ahí lo tenés. Mira, otro desaparecido. Viene tu primo cuenta? Y apareciste vos también. ¿Eh? No se puede nombrar. No lo veo, dice. Sí, dice que no nos ve. Discos en el fondo. En el trasfondo, tú. Dice que no nos ve. Ahí lo tenés, al. ¿Cómo que no nos ve? Prende la pantalla. Toca la pantalla, papi. Ahí te mando un beso, mi primo. Yo no me fui, dice. Primo, ¿cómo andás? Dice: bueno, querido Ariel y chicas. ¡Cogote! Hola. Beso al operador, dice. Me hizo dar cuenta que soy Kai. Ese es terrible. Bueno, ahí estamos, ya saben, si se quieren comunicar con nosotros, con el teléfono de la radio, 11-6470-47, 6470-47 es el teléfono de la 102.9 Vox. ¡Ah, dónde saben. Está mi amiga! Che, vamos a mandarle un beso muy grande a nuestra amiga Erika Yanina, ella... No hace los flyers, ella no hace los flyers. Muchísimas gracias. Un beso grande, Eri, querida. Muy ignorante y muy bruta. No, la Yanina. No era para vos, Eri. Oh, con todo cariño. Sí, obvio. Cariño. 200 besos. Un beso grande a Emma, mi primita chiquita, la hija de Gastón, que nos está ahí escuchando. Beso. Besito. Bueno, ¿qué? Clase de americano rock, clásico y combinado, instructores Sandra y Fabián, Sí, ellos están en. ¿Dónde? Están todos los martes a partir de las 20 y 15 horas en Puerto de Palo 356, Villa Domínico, Villa Domínico, ya saben. Bien. Todos los martes a partir de las 20 y 15 en Puerto de Palo 356, Villa Domínico, Salón a mi manera. Ahora le voy a pasar el contacto. Contacto, Sandra, 11-65-47-0408, 6547-0408. Fabi 5713-3992, que también estuvo festejando su cumpleaños el sábado pasado. Ultra Night. Así que Sandra y Fabi, el sábado los espero, Bueno, ahí estamos. Y también están, saben que todos los jueves, porque hoy me olvidé, Me olvidé los machetes hoy. Me olvidé los machetes, bueno. Lo que pasa que soy viejito y me olvido las cosas. ¿Qué le va a hacer? Es así. Es verdad. Todos los jueves, no, amigo Ari, todos los jueves el Edén. Ahí de la mano de Dani Begui y Juancito Sergio Denis. Fui a Edén, ¿Fuiste? Muy lindo. Fue el jueves pasado. Hasta que se cortó la luz. Sí, igual me quedé bailando en la calle. Se quedaron bailando en la calle. Yo llegué después. ¿En serio? Me llamaron por teléfono, ya vino la luz, listo, voy. Espectacular, me atendieron muy, pero muy bien. Avenida, así que bueno. ¿Dónde era? Avenida Centenario, 3009. No, 3000. No, perdona. 3008. 4389. No. Bueno, Dani, si nos está escuchando, pasanos la dirección del Edén, por favor, que no olvidemos. 5389. Avenida Centenario, 38 y moneda era. Así que no, ahí. Bueno, ya saben, a partir de las 21 horas, el Edén, ahí está, Dani Begui y Juancito Sergio Denis. 5389. Los números te juegan en contra. Bueno, 5389. 5389 de Avenida Centenario, es peleta, Bueno, ahí está. Ahí estamos. Bueno, vamos a mandar un saludo grande a Dani, que Dani se va a encargar de hacerme la torta para el sábado, Una genia. Con los huevos, con los huevos. Te llevo los huevos, Dani. ¿Qué tipo de torta? Dos pisos. Gaby, no, ahí no ya puedo, tengo los huevos encima, Ya tiene los maples en el catamarán. Ya tengo los maples en el... Lo fuimos a buscar al local de las hechiceras. Ahora vendo huevos. Mañana sabes cómo me paro en la autopista y me pongo a vender huevos. No, espera, no se la vende eso. Mirá lo que me pasé con Vivi. Estaba mirando, yo viste. Promoción, viste. Dos maples, no sé cuánto. 7500. 7500 el maple. Los dos maples de huevo. Y dije. ¿Eso es Vivi? No. O los huevos. Vivi, ¿qué pasó? Cambió de rubro. ¿Viste? Lo primero que pensé, te lo juro. Digo, bueno, estará dando fruto los huevos. Mirá, ¿cuánto vendiste? 25. Vendí. 25 dos, pedidos, dos, ¿no? Dos pales llenos de. Gastoncito Espinosa dice: primo, Emma te manda besos. Y ahí le mandamos un beso a Emma. Besitos para Emma, se llama como mi nieta. Vamos a saludar a nuestra amiga Liliana Báez. Muy buenas noches, dice mis queridos amigos del americano. Hola, Lilita. Sí, amigo, dice Dani. Qué grande, Dani. Te quiero, Dani. Gracias, Lili. Hola, Dani. Un gusto verte en la radio nuevamente, dice Liliana Báez. Gracias, Lili. Yo no. Acá Damián no está de acuerdo. Hola. Es más, el sábado va a haber sanguchito de miga, Qué rico. Llega por el de milanesa. Me pongo loco. A compartir todo lo que lleve. Va a haber sanguchito. Nos sentamos todos en la mesa del mono. Helado. Va a haber de todo, de todo. Va a haber para tomar, para comer, para de todo. Y para bailar. Olvídense. Eso no va a faltar. En Ultra Night, Avenida Mitre 4637, Domínico. Vamos a comer la papa. En Ultra Night. Hola, chicos, lindo verlas, dice. Hola, chica, linda verla, dice Liliana Báez. Hola, reina. Bueno. ¿Cómo estamos? Sí, ¿cómo estamos? ¿Algo para contar? Nada. ¿Algún chusmerío no hay? Chusmerío no sé. Lo que te puedo contar que en Ultra Night tenemos el stand de las hechiceras Quilmes con toda la billutería de la Pochi y con toda la ropa de las hechiceras Quilmes, ¿eh? Recuerde que si nombran la radio cuando van al local, tienen un descuentito. Epa. Y si no, ¿a dónde la pueden ver también? A la hechicera. En Triunvirato 1529, Triunvirato y Martín Rodríguez. Ahí hoy conocí el local, hace un rato conocí el local de la hechicera. Te estaba rompiendo los huevos. Claro. Fuimos a buscar los huevos. Claro, el local de la hechicera está al lado del stand de huevos. y próximamente local mayorista. ¿De huevos? No, de todo. Tenemos... Hay que poner huevo para escúchame, tener ropa. Tal cual, con lo que vendimos de huevo ponemos el local mayorista de ropa. En cualquier momento pone un criadero de pollo. Me lo sacaste de la boca, mirá. En cualquier momento. Hay que vender, hay que vender. Pollo desplumado, pollo en trozos. Yo trabajando, no dice Lili Valle. Lili Valle dice que está trabajando. Ah, oh, bueno, bien ahí, Lili. Gracias por estar. Bueno, no falte, ah, bueno, no falta es el jueves. ¿Qué es? Le estoy diciendo a Lili Valle que no falte el jueves. El jueves bueno. No falte y el sábado tampoco, ¿eh? ¿El Pocho? ¿Dónde anda el Pocho? En su casa, está de vacaciones, no, está panza no. Arriba, chupando un poco. Nah, ¿qué? ¿Chupando para variar, no, para variar. ¿Viste lo que es el no, Pocho? No te creo, no te creo. Bebe, él bebe. El bebe. Astemio, no el sastemio. No, bebe. No es astemio, yo le pedí a yo el fin de semana no salí, así que no, el viernes llegué muy tarde, el sábado también, así que los dos días muerto. No te vi, tenés razón, no te vi ningún boliche. Yo me fui a todos los boliches. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Me fui a todos, jueves, viernes, sábado, domingo, ya no pasa. Bueno, parece el bosque. Esperá, salgo de Edén, primer viaje, 7 de la mañana, 2 horas de sueño. No paré hasta las 2 de la mañana. No salgo de Edén. Ah, no paré de laburar hasta las 2 de la mañana del día siguiente. El laburo es laburo. Llegué a casa, dije, me pego un bañito y me voy a textil. A dormir. Sábado, lo mismo. Llegué, digo, me voy a pegar un baño, me relajé tanto y no voy a ningún lado. Eso es así. Excelente. A veces hay que descansar, ¿no? Obvio. A veces. Me tocó este fin de semana completo. Te amo fuera de la copa. Exactamente. Hoy me estoy recomponiendo. Ari, qué trabajador, dice Lili Valle. Ah. Bueno, Lili, vos sabés que. Y más te digo, cuando fui a Edén, me quedé parado al costado porque estaba que me caía. Qué feo. Y sí, es el cansancio atrasadito que. Claro. Vengo atrasadito en todo, así que imagínate. Ah, este problema. No, sin detalles, por favor. No digo nada porque después me quedan a pedo. Bueno, ¿qué? Ahí estamos, che. 11-6470-47. 6470-47 es el teléfono de la Box 102.9. Vamos a la música y ya volvemos. Dale. Subilo. Time is passing like a solar eclipse. See you watching and you blow me a kiss.

Bueno, bueno, y ahí estamos escuchando estos temazos de la mano de Dani Casanova, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, ya saben, che, clase de americano, rock clásico y combinado, instructores Sandra y Fabián, ¿eh? Corrección de paso, postura, nueva figura para incluir a tu coreo personal. Ellos están todos los martes a partir de las 20 y 15 horas en Puerto de Palo 356 Villa Domínico. Contacto Sandra 11 65 47 0408, 6547 0408, Fabián 11 57 13 39 92, 5713 3992. Recién me acaba de mandar un mensaje por WhatsApp Sandra y dice que muchísimas gracias, por la difusión. Explota las clases de ellos, así que bueno, un placer para nosotros, Sandrita y Fabi, muchísimas gracias. Lo que es la publicidad también, ¿no? Cómo ayuda la publicidad, porque desde que hacen la publicidad, si hacemos la publicidad acá, dice que tiene muchísima más gente. Exacto, exacto. Así que quiere decir que escuchan, amigos del americano. Eso se che, llama difusión. Qué bueno. Exacto. Bueno, ahí estamos. Huguito está en línea. Exacto. Huguito nos está escuchando. Hola, Huguito. Huguito Oripi, nuestro amigo. Hola. Huguito Oripi. Ahí hola, está Huguito. Nos acaba de saludar. Creo que se iba de vacaciones. No sé si se iba hoy o ayer, Así que bueno, che, dice buenas noches, monito, y saludo para toda la mesa. Nuestro amigo Huguito Oripi. Gracias. Ahí está, dice Sandra Salerno. Buenas noches, saliendo de las clases nuevamente explotada. Gracias. Me hicieron pretexto sorpresa de cumple. Así que fue una clase muy emotiva. Muy buena semana para todo, Muchas gracias. Ahí está. Mi amigo, mi jefe, es todo, Es todo. El señor Dani Baby. Hola, amigo, dice muy buena noche para todo. Hola, colega DJ. También ellos están los jueves en el Edén con Juancito Sergio Denis, ya saben, ahí avenida Centenario 5389. Exacto, todos los jueves a partir de las 21 horas, a full el Edén también, hermoso lugar. El Edén. Resto bar a full. Es más, si cortan la luz, bailan en la calle, no hay problema. Bailamos en la calle. Ah, olvídate. Una que yo sé le gustó, parece, Jacqueline Aburto dice: hola, buenas noches, gente bella. Hola, Jackie, sos la Juan, sos vos. Ah, sí. Buenas noches, bienvenida, Jackie. La diosa, Jackie. Así que bueno, Bueno, nos está viendo y saludando María Laura. Mandó saludos para todos. María Laura, ¿qué María Laura? María Santilla. Laura. María Laura, no. Bueno, gracias, María Laura, muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Gracias, hola. María. Chico, escúcheme una cosa, sí. Morocha. El martes que viene, seguramente que vamos a tener una diosa acá de invitada. Vamos a tener una invitada especial. Una diosa. Sí, una diosa en todo sentido. Una mujer muy exótica. Muy espectacular. Aparte, no solamente eso, muy exótica, sino también excelente persona. Así que no va a visitar la turca, va a venir la turca a visitarnos. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Así que el sábado pasado bailé con ella. Te vi. Te vimos. Hace poquito me dijo que está bailando, pero muy bien, Baila muy bien. La verdad que baila muy creo bien. Creo que hace dos o tres meses que baile, baila muy bien. Escúchame, yo no salgo, pero los videos cantan todos. Ay, sí, sí, sí, te así delata. Ahí te delatan todo. Te delata. Todo, lo bueno y lo malo. 11-6470-47. 6470-47 es el teléfono de la 102.9 Voz. Sí, no señor. Se olvide, el sábado festejo mi cumpleaños en Ultra Night, avenida Mitre 4637. De la mano de que ya está regresando, ya está llegando. El señor Juan Carlos Silvestro y la señora Romina Elminche Martínez. Ahí también viene Nachito y Pau. Así que bueno, el sábado ahí de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho. A full, tiramos la casa por la ventana, che. María Laura nos manda, si podemos mandarle un saludo, por favor, a Cora de Quilmes, que es el cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños para Cora de Quilmes. Sí, señor. ¡Que eso! Ahí va. No sabíamos, porque si no le traíamos de regalo un maple de huevo. Así que bueno, feliz cumpleaños para Cora, che, bien ahí. En cualquier momento, sucursal acá en la radio. Olvídate. Huevo. Hoy, de la mano de Dani Casanova, escuchando estos temazos. Ya saben, nosotros estamos todos los martes a partir de las 22 horas hasta las 24. Amigos del Americano, por la 102.9, vos. Vamos a la música y ya volvemos. Dale. Mexican producer, Alan B. DJ. We'll be right back. Estamos, ahí estamos de vuelta disfrutando de la mano de Dani Casanova. Pero ya con glamour, el ultra vendiendo los huevos en medio de para pará. No. No estás lejos de la realidad. Si tuve que llevar, escúchame, 6 maples tuve que llevar a ultra. Poné billutería. ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Huevo al lado! ¡Huevo! Camisas importadas y perfume. Todo. No, boludo. Te lo juro que pasó eso. ¡Huevo colorado! ¡Huevo de campo! Éramos tan pobres. No, qué pobres. ¿Sabés la plata que me dejó? Bueno, no, chicos. Para hacer todo. Escuchen. Los Anfitriones Ultra Night acaban de llegar, así que bienvenidos. Los extrañamos mucho. Ahí está diciendo Dani, les cuento, ya llegaron los jefes sanos y salvo. Vamos todavía. Buenísimo. Ahora se acabó la coda, se acabó la coda. Ponelo punto. Qué alivio que volvieron, vamos todavía. Nos relajamos ahora, ¿viste? Ahora sí, vamos todavía. Ahí estamos, che, ya saben, el sábado festejo mi cumpleaños en Ultra Night, avenida Mitre 4637. Recién llegadito. De Brasil. ¿Quién lo pide? De Brasil. El señor Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho. ¿De qué me habla? Espera, no, está hablando el mono. Hable. No, nos interrumpieron los huevos. No, estaba mandando un mensaje el Pocho. Lean el mensaje del Pocho, ¿qué dice? Es para el señor DJ. Dice: Mono, buenas noches. ¿Cómo estás? Les quería pedir un tema para los lentos. Half. Piden half bajo la sábana. No, Pochito, lo que pasa es que los temas, si te ponen un tema de eso, los corren. No. Sí. Pimba. Acá dice: Pimba. Hoy es el. Para el pasador de música. Pasador de música, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no va a poder ser. Pasador de música, dice, claro. Está la vela. Pochito, querido amigo. No va a poder ser porque si te ponemos un tema de. El copyright pimba nos pumba corta la transmisión, Pochito, lamentablemente. Juan Antonio Ferreira, mi pariente. Es así que, no es mala voluntad, ojo. Es un tema con el copyright. Así que elegiste otro tema, Pocho, qué sé yo. Aparte, fíjate. Me miran mal a mí como si yo hubiese dicho algo. Yo no hice nada. Es que te miramos a vos justamente. Yo no lo tengo. Aparte, yo no lo tengo. ¿A quién? A ese mensaje. No, lo mandó a la radio. No, pero él me miró mal. Ah, mirá. ¿Qué estás sacando? No, ¿foto? Yo no miré mal. No miré mal. No. No confundamos las cosas, Tranquila. Tranquila, Pocha. Tranquila. Bueno, che, chicos, escuchen. 11-6470-47. 6470-47 es el teléfono de la 102.9 Voz. Ya saben. Bueno. ¿Dónde estábamos? Bueno, hechicera, ya saben, los sábados está en el staff de Ultranay, de la hechicera y de la Pochi. Tenemos con todo lo que es ropa, indumentaria para salir, todo y la con brillo. Pochi con toda la billutería. Así que ya saben. El sábado va a estar. Va a estar bravo el sábado, si hace calor, ahí arriba, mamá. Y pronostican 33 grados para ahí arriba. 25 a la noche. Se pone bravo ahí arriba, Así bueno. Que bueno. ¿Qué más? Y si no, dígalo, hechicera, ¿dónde la pueden ir a ver? Triunvirato 1529, Triunvirato y Martín Rodríguez. Recuerden, si nombran la radio, van a tener un descuento. Ya fueron, a comprar y me nombraron la radio. Tuve que hacer el descuentito. Bueno, entonces, ¿para qué la tirás, entonces? Ah, viste. Y también, si quieren, huevo. Lo Don, pueden encontrar. Escúchenme. Don Manfred, 7.500 pesos. Ahí está. ¿Quién no tiene 7.500 pesos para 60 huevos? Viene haciendo estrago. Olvídate, vendimos. Y vamos con los huevos. A full. Todo ultra compró. Todo ultra. Ahí yo le llevo a mi vieja, le llevo un maple, así que mañana. No, llévale dos. Dos, llévale. Si no, la oferta no, es por uno, la otra lo llevo para que hagan la torta el sábado. Se la lleva a Dani. ¿Los 30 huevos nada más tienen la torta? No, no sé, qué sé yo, no sé cuánto. No, me dijo que era mucho, pero bueno. Igual le llevo. Claro. Bueno, pero cuando acá en la República del Quilmes tenemos una temperatura de 23 grados y son las 23 horas 20 minutos. 10 minutos para el regreso de la hora de los lentos. Che, escuchá. No hay lento. Sí, ¿cómo que no hay lento? No vine preparado. No vino preparado. No me joda. No vino preparado. Que no hay lento, Sol, porque te están bombardeando encima la radio. Estaba fresquito, estaba lindo para los lentos. Che, vamos a saludar a Hilda Beatriz González. Dice, hola, muy buenas noches a todo el grupo de la radio. Se ven muy lindos. Muchas, hola, Hilda. Muchos, hola, buenas noches. Muchachos y las chicas. Hola, gracias, hola. Hilda. Gracias, Hilda. Una genia, Hilda. Siempre tirando buena onda, Hilda. Bueno, bien ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más te digo yo, querés? Dale. Que bueno, les comento. Atento, Acuario y Capricornio. Opa. El 20. Ahí está. El 20 de enero. Dígame qué día cocino. Entra el sol para Acuario. Así que va a haber muchos cambios. Y Venus el 23 de enero en Capricornio. Así que va a haber cambios, pero con. Por favor, pensando, porque es a largo plazo estos cambios. Vamos a dejar el pasado y arrancamos con cambios muy importantes. Escúcheme, Aparte, otra cosita más. Cruzar. Se abre el segundo portal del año. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Ojo. ¿Que tengo que encontrar una acuariana? Puede ser. ¿Tiene que ser acuariana? No, ¿por qué no? Puede ser. Acuariana. Ojo, que son bravas las acuarianas, Mire que Acuario. Mucho carácter, compatible, compatible con. Capricornio, búsqueme algo compatible. Acuario yo te voy a decir que Acuario y Capricornio chocan mucho, te lo tengo que decir. Bueno, pero tíreme que cuál es compatible. Vamos a buscarte algo compatible y te voy a dar una recetita también, porque sin recetita no hay futuro. ¿Con recomendación? Vamos a darte una recetita, eso en privado. Cualquiera que quiera una recetita me habla por privado. Total por 30 mil pesos la consulta, no pasa nada, yo les doy la recetita. Listo, te conviene la receta, mono. A 30 lucas. Escucha esto. A ver. Epa, mirá lo que aparece ahí, Ari. Dani Vega dice: va a haber cambio en programación de Venus. Mirá vos. ¿Qué, pero por qué? A ver, que explique. Claro, explica un poquito. Explica, Dani. Explayate un poquito más. No entiendo. Dani Begui. Va a haber cambio en programación de acá. Venus. ¿Qué en el canal de Venus? Claro. ¿De qué estamos hablando acá? Che, pará, que me olvidé. No. Me olvidé de saludar, saludemos a Ale de Wilde, muy buena noche a toda la mesa, che, hola Ale. Fíjate, hola, ¿qué haces, Ale? Y apareciste justo detrás del mensaje de Dani. ¿Qué es eso? Está con lentes negros. Claro, dijo Venus y apareciste vos. ¿Apareciste? ¿Cómo es el Escuchame, tema? Escuchame, Ale, el sábado te quiero en ultra, te quiero en ultra. Ah, estaban hablando de Venus, dice. Claro, bueno, está bien. Pero vos aclará, porque Venus... Para todos nosotros. Pensé que era Venus el canal. Es el canal privado. Están hablando de otra cosa, creo yo, Pensé que era el canal de... Así no se puede. Así no. Los astros son así, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero búsqueme algo para Capricornio. Hay información. Ay, Dios. Decile. No, hable. No, vamos a dar un informe detallado del segundo portal del año. Habla. Te quiero escuchar. de información, digo. No, pero no ahora. Voy a preparar información del segundo portal del año. Qué lindo, me gusta eso, ¿eh? Es a mí. Yo lo, de los portales ya tengo el segundo, así que. Me gusta, me gusta. ¿Cualquier cosa? El otro sigue vendiendo huevos. A los huevos, a los huevos. O colorado. No, son blancos, che. O de campo. Son blancos, sí, es igual. Sale igual. Bueno, Ari, como decía nuestro amigo Dani, no vino preparado. Él vino, bueno, de porque Gustavito no podía. Pero. Vino un malvero. Pero posiblemente el martes que viene esté con nosotros de vuelta, ¿eh? ¿Quién? El señor Casanova. Ah, ahí podría ser, ¿o no? ¿Eh? Ahí podría ser. Porque yo le comuniqué a usted. Desde que usted se fue, la gente no se reclama pasaron malo lento. Mi bloque. No se pasó malo lento. Porque algo, fue idea. Algo exclusivo tengo que tener. Exacto, porque fue idea. Idea suya y producción suya. Así que acá se respetó. Los lentos no se pasaron más. Se extrañan los lentos. Bueno, por ahí cerramos el último tema. Tiro algo así clásico. Último tema. Bueno, vamos a la música y después volvemos. Chicos, dale, dale gas. I fell in love once upon a time. Oh, Bueno, bueno, bueno, ahí estamos. 11-6470-47 es el teléfono de la 102.9 Voz, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, bueno, el sábado los espero todo, en Ultra Night, Avenida Mitre 4637, de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho, bailamos toda la noche, Vuelve Nachito a la barra, vuelve Nachito, vuelve la anfitriona, Romy, así que va a estar todo el equipo completo, che. Ahí él está también de la hechicera, de la Pochi, todo, así que bueno. A full el sábado. A full. Voy a llevar sandwichitos, mira, para que coman. Excelente. Así que bueno. Y si quieren ir al local de la hechicera, ¿a dónde te pueden encontrar? En Triunvirato 1529 Quilmes, Triunvirato y Martín Rodríguez. Bueno, gracias de vuelta a Dani por venir a hacernos el aguante. El martes lo vamos a tener acá, así que ya sabe. Bueno, ¿qué quieren decir algo, chicos? No sé, digan algo, mientan algo. Milanesas con papas fritas, sí, para la mesa 8. No, hablando de todo un poco, qué raro que el Pocho nos llamó hoy, Extrañamos la llamada del Pocho. La conversación. Hola, ahí. Pocho. ¿Dónde estás, Pocho? No, ya no estamos, ya nos quedan. Faltan 25 20 minutos para irse, dice. Cierren, relevo. Que me quiero ir. Exacto. Bueno. No sé, si te digo, te miento. Hola, Pocho, ¿estás por ahí? Capaz. Hola. Que por ahí se toma un buquicito. El faraón. Sí. Se relajó porque está de vacaciones, eso pasa. Sí. Es un capo el Pocho. Se fue de gira. Escucha. Qué buen tema. Estamos fuera de la copa. Ya está. Listo. Necesito vacaciones. Pocho, ¿cuándo se van de vacaciones? Caro. Pochi. ¿Cuándo se va de vacaciones? No, más adelante. Ya no fuimos antes. Dani, ¿te fuiste de vacaciones ya o todavía no? No. Todavía no. Quisiera, ¿cuándo te vas? Bueno, a mí me invitaron ahora para fin de enero, después febrero, para el 15 de febrero, y con las chicas nos vamos todas en marzo. Estamos organizando para ir todas mujeres en marzo, como hicimos el año pasado con la Pochi, nos fuimos en enero todo para esta carnaval fecha. Acá. Pero porque carnaval. Con diferentes grupos. A la costa, sí, nos vamos a la costa económica, bueno, nosotros somos gasolera. Así vamos y le miramos los zapatos. Mejor que se los cuide. Ari, ¿cuándo te vas? No, me voy. Sí, me voy afuera, directamente. Acá. Qué lindo. Acá no, digamos, acá se no, va afuera, fuera del país. Fuera del país. Bueno. Así que bueno. Bueno, este año creo que no salgo. Voy a salir en invierno. Quizás me voy para el sur. Ay, si queda lindo. Algo. Y yo tampoco. Pero bueno. Así que arranqué con Dani a trabajar, así que no creo. Imagínate, no, arrancá y te tomás vacaciones. No, ni pedo. Aparte hay que estar todos los días ahí con la logística. Hay que facturar. Exactamente. Hay que aprovechar cuando hay exacto. Trabajo. Olvidate. Es así, ya habrá tiempo para ir a descansar. Bueno, ya habrá tiempo. No tanto tampoco, viste, porque ya a la edad que tenemos, bueno, planificar a 5 años ya es mucho. Bueno, ¿cuándo se puede? A 6 meses, como mucho. El futuro está es hoy. Es mañana. Es hoy. Es ahora. Exacto. Entonces me voy ahora, chao. Buen día. No vamos a desaprovechar. Futuro 6. Eso es Dami, canción. ¿Cuándo se de... va, Dami? ¿O ya se fue? No, no. Bueno, no, ¿no puede dejar la radio? Deja los perritos. Bien, Mari. No, No lo hagas enojar. No lo hagas enojar. Ah, Mari. Arrancó Mari, bien Mari. Epa. Vamos, Mari, vamos. Escúchame, Mari, hablando de ti un poco. ¿Vas a venir el sábado? ¿Ella sola va? Mari con vos te quedás cuidando los con perros. Con Damián y la señora Claudia Laporta. Yo los invito a los tres. Si quieren venir el sábado a Ultra Night. Festejo mi cumple. Están invitados. Después quedan ellos. Así que bueno. ¿Qué más? Bueno, así que si Dios quiere, el martes que viene nos va a visitar una gran mujer, la turca, la esperemos turca. Que a ver si viene la turca. Vamos a ver si la podemos traer a la turca. Y después también a quién quiere traer, A la Tana, la famosa Tana de Ultra Night. Acá todas importadas. La turca, la Tana, todo. Sí. Ya le dije, me dijo que sí. Se va el 26, así que un día antes viene. Antes que se vaya. Bueno, la vamos a traer también. ¿Qué tal que usás? ¿Perdón? Dije, ¿qué tal que usás? ¿Qué va a ser para la pregunta de rigor? Hay para preguntar entonces. Hay argumento para preguntar. Dos mujeres muy imponentes. ¿Pero las dos van a venir juntas? No, juntas no. Separadas. Explota todo. Mari se pone en serio. Es mucho. No, traemos a dos mujeres. No. Sí. ¿Y chicos cuándo traemos? Porque a mí me interesan los chicos. Bueno. Y bueno, buscar alguno. Buscaremos el alguno. Pocho me dijo que sí, ya, pero. Algún colágeno. El Pocho siempre está. El Pocho por eso, siempre está. Él siempre quiere venir. Estuvo la otra vez para el cumple. Él no tiene drama, ¿eh? ¿Y el sábado viene? ¿Para el cumple va a estar el Pocho? Obvio. ¿Cómo? Sí. Ah. No puede faltar. No, el Pocho no. Llega a faltar, no. ¿Sabes qué? No llega a faltar. Pocho, ¿dónde estás, Pocho? Se le pudre el rancho, ¿no? Por parte mía, ¿no? Hola, Pocho. Pero no. Pochita, ¿lo dice usted por mí? No. ¿Pero por qué por usted? Yo no dije, no di nombre ni la miré. Escuche. Está seria hoy. No sé si te diste cuenta que hablamos del Pocho, se pone seria. Igual el Pocho. Mirale la cara. Mirale la cara. Igual el sábado el Pocho, una masa. Me llevó un. Gancia, no sabes cómo estaba ese Gancia, Pocho. Hay club de admiradoras del Pocho, ¿sabías? Epa. ¿Te enteraste de esa? ¿En serio? La vecina. Tenemos la vecina. El Pocho. La vecina. Viene ahí el Pocho. Sí. Y allá en Ultra Night ni te cuento. No, tiene admirador en Ultra. Publiqué una foto que estábamos los dos. Ah, sí, la vi. ¿Cómo salió esa foto? Pero vos fijate la cantidad. Ultra yo sé que tienen admiradoras, ¿eh? Tienen admiradoras. Tira. No. Tiene facha. Igual está vigilado. Igual está vigilado. Muchas serpientes. A dos metros estaba. Pero no importa. El Pocho con quién viene y con quién se va. Bueno, entonces. Tiene que estar tranquila. Obvio, yo estoy tranquila. Tiene que estar tranquila. Eso entonces. Es lo importante. Y yo sé que se van a quejar. En vez de venir a hablar a mí, se van a quejar. No tienen la capacidad suficiente de venir y decirme las cosas. Usted sale muy rápido del toalet cuando está el Pocho solo. Yo no me pierdo nunca. No, lo mira por la ventanita del baño. No. A ver qué está haciendo. No, está todo bien. Yo lo veo al lado de la columna con el vasito. Pero está bien. Él siempre está ahí firme con la Pochi. A ver, pero está bien, Pochi, que lo miren, que lo deseen, que si está con usted. No, obvio. No hay que. Pero si ella no se hace problema. Pará, ella también tiene sus admiradores. ¿Cómo es usted eso? También tiene sus admiradores. Pero fíjate cómo la miran. Escúcheme una cosa. Y yo soy testigo de que cuántas veces está ahí acomodando la bisutería y está apuntando para la escalera. Entonces, ¿Quién? No tiene que estar tranquila. No hay que dramatizar. La Pochi tiene sus admiradores. Se pone los zapatos brillosos, Me han preguntado, querían saber quién era. Y me dice, qué lindas piernas que tiene la amiga de Vivi. El otro día me dijo uno, que habla conmigo, venía subiendo la escalera y la Pochi no sé qué estaba buscando. ¿Qué pasó? Me meto dentro de la caja, yo. Mesa de entrada. Todo, ¿entendés? El planetario, todo, claro. Enfocando a la escalera. La billutería entera. Este muchacho me saludó, me dijo, ¿qué hace, monito? Decirle que yo pago los gastos. ¿Te das cuenta? Yo pago los gastos. Escuchame, y eso pasa ni bien entras. No, antes de entrar. Antes de entrar. Ni siquiera pago la entrada. El espectáculo con tremendas mujeres, claro. Porque está la hechicera, la Pochi. Siempre tenemos alguna amiga. La chica rubia, ¿cómo se llama? Adri. Que está Adri también es está muy Karina, linda mujer. Ahora está la turca, que también se queda con claro, nosotros. Claro, también. ¿Qué? ¿Joda antes de entrar? No, la turca, bueno, se pone ahí también. Ay, y próximamente, el señor de los huevos. No, pará. Y a veces llega la turca que viene con la otra chica que, ah, que la acompaña. Sí, que... sí, también divina. Esa sí pago los gastos, todo. ¡Epa! Pero todas mujeres lindas. Toda esa gente ni siquiera pagó la entrada para entrar todavía. Antes de entrar, bueno. Antes de entrar, nosotros, ya... escúchame, le damos la bienvenida. Cuando llegan a Ultra, le damos la bienvenida. Sí, obvio. Los atendemos a todos bien, los saludamos. Exacto. A todos. Gasten afuera porque adentro hay no pueden. Gente, no, y hay gente que no conoce o que es la primera vez que viene, la orientamos. Nos preguntan, tratamos de brindarle todo tipo de servicio. Perdón. ¿Orientar? Y claro, porque te preguntan. ¿Se quiere saber dónde está la boletería? ¿Dónde me siento? Claro. Cruza la puerta, señor, y ahí está. Claro. ¿Te quieren pagar? Pague acá, no hay problema. No, que nos quieren pagar a nosotros. Sí, muchas veces le quieren pagar a ella. Sí, nos quieren pagar. Tenemos una llamada. A ver. No me digas que. ¿Quién está en línea? Hola. Hola. No podía faltar. ¡Qué chica! Se extrañaba, decía, ¿qué pasó con el Pocho? Escuchame una cosa, Pocho. ¿Qué es eso de aparecer a esta hora? Mirá, son... Sí, bueno, pero yo soy así. ¿Qué, recién te despertás? No, me desperté a las 4 de la tarde hoy. Bien, así Pocho. Que... Mirá. Bueno, pero está bien, Pocho, está de vacaciones, descanse. Recuperé el sueño perdido el fin de semana. Pochito, ¿qué le diste ahí al pico? ¿Le diste algo o no? No, me culminé con la Levi. La terminé. tengo que ir a mi amigo Murió la Levi. A comprar una. Murió la Levi. Murió la Levi. ¿Sabes qué entendí? ¿Qué? Terminé con la ley. Ley. No, digo, la ¿qué ley, pasó? La ley. No, la ley. Con la ley, entendí. No. Entonces, Legui, ahí es otra, ya es otra. No, cosa. Eres todo cultura alcohólica. Con él podés charlar que se las conoce todo caro. Exacto. Bueno, eso de todo caro, escúchame. La Pochi dijo, Usted ya me entendió. Pues la otra vez se me bajó un poquito de. Pero está bien, estamos en lo que nos gusta. No, pero señor Ari, el otro día arranco con la segunda botella, acidez, la segunda botella del cuando está tartamudeando para no hacer propaganda. Usted, sí. Un poquito de acidez, dije. Por las dudas, yo. Dije, claro. Largo acá. Volvamos al primero. Claro. Así que vamos a morir con el primero. Sí, señor. Sí, mirá, señor. Igual. Bueno. Cuando estamos de última, vamos por ese. No, obvio. ¿Qué te parece? Pochito. Pero es así. Pochito, gracias por lo del sábado. Estaba espectacular. Un placer. Y tomé ese nada más. Es un placer para mí invitarte. Gracias, Pochito. Es un placer invitarte. Y tomé ese nada más. ¿Sabes que el sábado estaba live? Yo estaba cansado, viste cuando está cansado de ir, vení, dale, ese es como que viste, y estaba medio cansado, así que con ese ansia quedé ahí. Bien servido. Sí, estaba bien preparado. Sí, obvio. El que me prepara bien los ansias es Nachito. Pero la verdad que se pasó, Gastón. Che, vuelve el sábado. sí. Buen el sábado, el sí, sí, ya están acá, ya están, ya llegaron. Ya llegaron. Todos así se presentan, bueno, a trabajar el sábado. Presente el sábado. Bueno, te comento. Sí. Te comento. Arranco desde mañana. Hoy no, mañana. Ya mañana arranco con enema. ¿Cómo? Me limpio. ¿Cómo? Enemita, enemita. Me tengo que limpiar. Me saco toda la impureza que tengo encima para el sábado. Llegar fresco. Con Tutti. Para darle, ¿sabes qué? No. Hasta el agua de los videos. Hasta el agua de los videos. No. No, pochín, no. Vamos tranquilo, vamos tranquilo para el sábado. No, igual a la pochi la tengo controlada. Le digo, vos no tomes, tomo un poquito. Hasta ahí llegó, porque la que me tiene que llevar es ella. Claro, si no estamos en el horno, no, pocho. ¿Cómo soy yo? No, si usted no controla. Con razón, antes compartíamos con la pochi el champán. Ahora nada, nada, no agüita, toma nada. Agüita. No, no, no, hay no, bueno, que controlar, hay que controlar. Hay que controlar, acá el único que fallece soy yo. ¡Apa! Bueno, viene. Después me dice, vamos a tomar un café. Vamos a tomar un café, lo primero que hace cuando sale. Sí, por supuesto, van a estar buscando una cueva. A ver, igual la cuevita está, la cueva está. Hay dos cuevitas, que no voy a dar los nombres, pero hay dos cuevas para tomar café. Epa, bueno. Pero, perdón, ¿es de la zona? Hola, hola. Sí, ¿es de la zona? Ahí volvimos. Ahí estamos. No, del otro, ya cruzando el riachuelo para mi lado. Ah, capital. Para mi lado. Es otra cosa. Claro. He ido a buscar de aquel lado, pero cuando llego me dice, no, está cerrado. ¿Cómo que está cerrado? Y digo, ¿qué vas? Station, papá, Station. Es lo único que te salva. No. ¿Vos querés un café? Station, chau, a otra cosa. Bueno, Pochi, anota eso. Anote, sí. Anote esa. Anote esa porque hacemos ahí y después vamos para el otro lado. Obvio, no llegás del otro lado. Y aparte del otro lado, fresquito tienen que entrar. Te llegan a agarrar alcoholemia. En la bajada del puente fuiste. No, pero yo no. No, pero la Pochi no toma. Pero justamente estamos hablando del cafecito en la Station. Antes. Ah, sí. ¿Se entendió? Mantener la agua dentro del boliche. ¿Qué es agua, negro? Es que la veo con la botella de agua. Tomo agua. Escúchame. Ari, después de tomar un poquito de agua. Sí, la agua es sagrada. Cuando la invitás, viste, vos te traes el chandón y a ella dice, una botellita de agua para la señora. Listo. Ya está. Otra cosa. Bueno, Pochito. Escucha. Sí. Monito, tenemos bien, escúchame, mono. Sí. 3 minutos, pero la última. Sí. Monito, tenemos el acceso abierto el sábado. Olvidate. ¿Puedo caer con botella? ¿Puedo caer con botella que digo vengo cumpleaños del mono? ¿O me van a decir no? Eso no. No, listo. No, entonces. Yo creo que no. Habría que consultarlo, pero creo que no. No. Igual si llevo. Si llevo botella que no venden ahí. Y si quedan en la barra. Bueno, si queda en la barra. Escúchame, parece que no está permitido. Pocho, hay otra historia. Escúchame, hay otra historia. Déjalas en el auto. La llave la tengo yo. No, pero no, hay que compartir con los amigos. Pero y justamente, salimos, compartimos afuera. Primero no te ponga en gasto, Pochito, y no. Igual no se puede. No se puede. Eso para el asado que hagamos. El próximo. Bueno, un asadito que hacemos, vamos a llevar eso y agarrate Catalina. Claro, porque ahora que ya volvieron Juan Carlos y Romina, ya vamos a organizar algo, ¿viste? Eso seguro que vamos a organizar algo. No te olvides la botellita de agua para tu acompañante. ¿Viste? Sí. Fresquita ahí en la barra. Para ella. Sí. No, pero para el asado también. Se vale botellita de agua. Acordate que maneja ella. Así que tampoco puede tomar. No podemos quedar en provincia. Pará, no tengo compañera ahora para tomar yo. Me sacaste mi compañera de champán. Todo el pocho y yo. Sí. Y protección 100%. Bueno, Pochito. Está bien. Nos vemos. El sábado la rompemos. Sí, obvio. Un beso a toda la banda. Ya saben, volvió el gran DJ. Gracias por un abrazo grande. Un beso a la GTX. Gracias. A Vivi, al amigo Ari. Monito, para vos, un abrazo grande. Gracias, papá. Gracias por estar siempre. Dale. Gracias, papá. Dale. Cuídate. Un beso. Buena semana. Disfrutá las vacaciones. Lo mismo. Dale. Chau, gracias, chao. Chao. Hasta 10 minutos para chau, que termine mi turno, me quiero bueno, ir. Vamos a escuchar un tema más y ya nos estamos yendo, che, nos quedan 4 minutitos, dale. Estamos fresco. Bueno, nos estamos yendo, nos vamos a ir con este temazo tremendo, fue genial. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Puede decirme alguien cómo es el amor? Algo de eso, ¿no? Era el... No me acuerdo. Temazo. Bueno, ya saben, el sábado los espero todos en Ultra Night, Avenida Mitre 4637, ahí de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho. Vamos a bailar toda la noche y vamos a festejar mi cumple. Así que bueno. Dani, el martes que viene va a haber... Volvieron los lentos. Vamos a hacer un ratito al final. Va a ser un ratito, ¿eh? Los lentos se dejaron de pasar porque siempre fue idea y producción de Dani Casanova. Así que ahora, como va a estar el martes que viene con nosotros de vuelta, va a haber, volvieron los lentos. Así que bueno. Bueno, Dani, querido, nos estamos yendo. Bueno, gracias de vuelta por abrirnos las puertas y reemplazar a Gordini. Está siempre abierta está, para vos, Dani. ¿Vos está, estamos acá cubriéndole el bache, así que no hay problema. Cada vez que necesite, ¿qué bache, sabe? Bueno, viste. Siempre está la puerta abierta para vos, Dani, querido. Gracias, gracias, mono. Dale. Pochi, querida. Bueno, a festejar el sábado. Obvio, hola. obvio. Y bienvenido, Dani. Bueno, gracias, Pochi. Te queremos mucho. Bueno, chicos, ¿sabes que nos sí, vemos Dani? El sábado. Dale, no te olvides, ¿eh? ¿Qué? Voy. Te quiero ir, ¿eh? ¡Apa! Morocha. Buenas noches para todos. Nah, sacame eso. Sácame eso. Morocha, ¿toda la semana sigue con los huevos? Voy a seguir con los huevos toda la semana. Dos maples, 7500 huevos. Bueno. Huevo de campo. Buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros la charla, escuchar buena música. Así que nos vemos el martes que viene y el sábado festejamos el cumpleaños del monito. Ari, querido. Bueno, no se olviden, perdón, Ari. Sí. Todos los jueves a partir de las 19 horas. 19 horas, volviendo a casa, ¿eh? Sí, sí. Casualmente está el señor Ari por aquel lado. No, yo quiero mandar un saludo especial para Nano, que nos está viendo y escuchando desde Los Cardales y pertenece a un grupo de amigos especial que yo tengo que se llama Los Sospechosos de Siempre. Ah, epa, así que epa. Ya tengo unos saludos muy especiales acá para mi compañera que se sienta a mi izquierda, que viene rompiendo corazones de todos los ángulos. Todo empezó cuando empecé a vender huevos. Sí, se ve que vender huevos es algo seductor. Dígamelo a mí, que yo estoy con ella todos los sábados. Sin las dos. Las dos rompen. No, las dos rompen. Las tres. Perdón. Son tres. Cada uno a su manera, pero tienen sus seguidores. Las dos rompen. Tienen sus seguidores, bueno, porque les voy a mandar el premio. Tienen sus seguidores. Es más, a mi oído llega, ¿no? Che. Los comentarios. Bueno, a ver si llegan a nuestros oídos, porque yo estoy sola, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿A dónde están los caballeros? Es más, me olvidé antes de que nos vayamos, me olvidé de contarle. Es más, la Bebota tiene un enamorado. Tiene un enamorado que está muerto, Muerto. Pero si está muerto, ¿para qué le sirve? Después le comento, sí, la nena. La Cari. Bueno, Ari. Mirá las cosas que nos venimos a enterar a esta altura. Bueno, terrible. Para todos, muy buenas noches. Eso. Y nos veremos el martes que viene. De mi parte, los veré el jueves, en lo posible. Bueno, y el sábado lo esperamos, Y el, no bueno, el jueves en Edén, el jueves en Edén y después el sábado allá. Espero que venga Ale de Wilde, toda ahí esa gente y la otra gente, que ese grupo lindo que también usted pertenece, Mariela, Anita, Robert, toda esa gente linda, yo sé que va a estar ahí el sábado. Bueno, gente linda, muchísimas gracias a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea. Un beso grande a la directora de la radio, la señora Claudia Laporta. Gracias, Mari, por hacernos el aguante siempre. Así gracias, que, Mari. Bueno, nos vemos el martes que viene a partir de las 22 horas, de 22 a 24, amigos del americano. Y como digo siempre, gracias. No es la cantidad, sino es la calidad. Muchísimas gracias. Y sean felices. Buena semana y buen fin de. Chau, chau. Nos vemos el sábado. Chau, gente linda. Gracias por todo, Los queremos. Chau, chau. Estamos hombre. Estamos fresco. Huevo colorado. Huevo de campo. Aprovecha la vela. There were the nights holding you.